policías siempre está muy fuerte en la calle y el pueblo haitiano dijo que es son tropas de observación más que para ayudar al país. Ustedes están viviendo una situación bastante compleja hace bastante tiempo. ¿Qué necesita hoy día el pueblo haitiano, si no necesitan militares, digamos que usted dice un fuerza de ocupación, qué necesita hoy día el pueblo haitiano que le brinden sus hermanos de América Latina? La primera vez es la verdadera independencia del país con un gobierno que puede gobernar con la voluntad del pueblo sin la fuerza visible o invisible de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos hace rato que está metiendo mano en Haití, ¿eso es lo que dicen ustedes? Ah, sí. Por ejemplo, está preparando las elecciones en diciembre próximo, elecciones para la presidencia, para las cámaras, para etcétera, pero el Consejo Electoral no tiene ninguna independencia para comprar la pequeñita cosa. Tiene que hacer un papelito a la MINUSTAH, que es la fuerza de ocupación, y la MINUSTAH envía el orden a la PNUD, no, a César, no, PNUD, PNUD, ¿sí? Proyecto de las Naciones Que si Unidas. está de acuerdo, envía el dinero, para ver que no hay hasta las elecciones, que es un acto de soberanía de un pueblo, este consejo no lo tiene. Económicamente, el país está complicado. Hay mucha pobreza en Haití. ¿Por qué Haití no puede salir de la pobreza? Porque ahora, si podemos decir claramente, no tenemos una fuerza alternativa estructurada hasta ahora, con los más de 30 años de duvalierismo apoyado por los Estados Unidos, claro, y después con el golpe de Estado de 94, hay casi una disparición de las fuerzas alternativas. Ahora el trabajo es cómo ayudar al pueblo a estructurar para componer esta fuerza alternativa para llegar a un país realmente autónomo, independiente. Hay partidos políticos que sí reflejen o intentan reflejar la voluntad del conjunto de la gente, o también en la estructura y en el pensamiento de los partidos están determinados desde afuera. Sí, porque los partidos que están en el curso electoral ahora son partidos tradicionales, completamente dependientes de las fuerzas extranjeras, sobre todo de los Estados Unidos. El embajador norteamericano en Haití es el principal dirigente del país. Hace cualquiera declaración, se pone en todas las cosas abiertamente, sin problema, ¿sí? Uno de los problemas que también tiene Haití es el problema de la migración. Grandes cantidades de trabajadores deben cruzar la frontera hacia República Dominicana y al final lo único que encuentran es el trabajo en las plantaciones de caña, pierden todos sus derechos, son maltratados. ¿Hay organizaciones que estén trabajando en Haití para tratar de remediar este problema? Sí, hay una organización que se llama GARR, GARR, yo no me acuerdo exactamente el significado, pero el trabajo también que el instituto está haciendo, o como PABDA está haciendo, es ayudar a ayudar al movimiento popular a darse un poquito más fuerza. Porque con esta situación, los campesinos se van, o los obreros se van a los a la República Dominicana o a las Bahamas o a Miami. Pero para un cambio de esta situación es necesario que hay un poder, un gobierno que respeten la voluntad del pueblo, que es un gobierno que tiene capacidad para ayudar generalmente al pueblo. Por ejemplo, Haití tiene una tasa de analfabetismo más del 50% de la población. Y ahora el gobierno de transición que está ahora es tan dependiente de los Estados Unidos que está dando problema a los cubanos, a los médicos cubanos que están ayudando al pueblo para ver en qué situación de dependencia estamos viviendo en el país. Amiga, amigo de América Latina o del mundo, ya lo sabe, cuando usted escuche por ahí de que las tropas que están enviando a los países van a ayudar a Haití, sepa usted que los haitianos no quieren esas tropas. Ellos quieren cambiar, tal vez, que se vayan los militares, que llegue comida, que llegue educación y que llegue salud. Y que fundamentalmente se les respete el derecho a ser soberanos y a elegir a sus propios dirigentes. Mark Arthur, de Fils M.E., director general del Instituto Cultural Carl Levesque y coordinador de la PLAPDA, Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo, muchas gracias por contarnos esta situación. Que lleguen todos, eso, pero con la dignidad. Con dignidad. Sí. Dignidad es la palabra que más entonces se repite desde Haití, sépalo usted también, donde quiera que se encuentre en el mundo. Gracias, Mar, por dialogar con nosotros. Ok, muchas gracias. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Hasta aquí llegamos con esta emisión especial, la última de esta segunda jornada de la Cumbre de los Pueblos, tercera Cumbre de los Pueblos que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata. Nos despedimos, Javier. Así es, se termina el día, pero no la actividad, queda todavía el espectáculo artístico como cada noche aquí en el Estadio Polideportivo, y mañana volveremos desde muy temprano con la cobertura de lo que está pasando en cada espacio. Muy bien, nos encontramos mañana. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera Cumbre de los Pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. PULSAR, Alert Satelital y Farco, unidos para informarnos.